Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. And you are listening to Good Karma Radio Show. Bien, buenas tardes y bienvenidos. Estamos en el aire de la box y ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola, karmadictos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Brix? ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Excelente fin de semana para todos. Excelente fin de semana largo, que lo había olvidado por completo de que teníamos un XL de fin de semana. Y qué calorete que hace hoy, porque aquí me estoy muriendo de calor. Acá no tenés una idea lo que hace en mi mini búnker, Zeta. Muy extraño, bien. Extraño el estudio. Muy bien, yo también que lo extraño, y lo tenemos al pulpo, la pulpaco, que nos hacía unas cosas así, y yo no sé si me empalmo, si me empalmo o qué hago. Hola, pulpo, ¿cómo estás? Ahí está el pulpaco. Hola, karmadictos, ¿cómo estáis todos vosotros? Espero que os estéis escuchando y que nos habéis ido todos a disfrutar del XL del fin de semana. Así que nada, hay muchos estuvieron escribiendo diciendo: aquí estoy, niño, aquí estoy, atentos al huevo frito. ¿Cómo has estado, Brix, esta semana? Muy bien, muy bien. Movidito, con muchas cuestiones para hacer. Esperando el sábado, como siempre, para poder hacer el programa con todos ustedes. Amo hacer esto, Zeta. Muy bien, niño, si me gusta, yo también, y qué semanita que hemos tenido con la guerra europea. Ay, pero Dios, no nos vamos a meter ahí, solo vamos a mandar nuestro buen karma. Todo, todo. Yo no puedo creer que año 2022 exista gente que quiera hacer la guerra, me parece lo más absurdo del mundo una guerra. Pero bueno, es la misma frase, Zeta, que digo yo, no puedo entender, no me entra en la cabeza cómo puede estar ocurriendo una situación de esta característica en este año, en este siglo. No, no. Yo no lo puedo creer, pero niño, esto retrasa 80 años. Hemos tenido una última guerra en el 45 y es como retroceder 80 años atrás. Pero bueno, no me quiero poner mal porque con todos estos últimos días uno ve eso y a mí se me pone, pero que se me ponen los pelos de punta. Nada, vamos a hacer el programa y vamos a mandar todo este buen karma, que deberíamos llamarlo buen dharma, porque hay una diferencia entre el karma y el dharma. El karma es lo que uno hace y tiene que volver a pagar, sea bueno, sea malo, lo va a volver a pagar. Y el dharma es lo que uno recibe por todo lo bueno que ha hecho. Así que vamos a ver si en alguna temporada lo llamamos good dharma en vez de karma, pero bueno. Ahí está, también. Vamos a empezar. A innovar un poco. Antes de contaros qué tenemos para hoy, el Brix va a decir todas las redes donde podéis comunicar y enviar euracos. Necesitamos euros. Así es, queremos a todos con la aplicación de Radio Box en mano para que nos manden mensajes. Recuérdense desde dónde están escuchando. También recuerden que lo pueden hacer con nuestro WhatsApp, que es el 11 6470 47. Perfecto, también podéis comunicaros en el Facebook, Instagram y en el YouTube, que le hemos puesto Good Karma Radio Show, porque hemos sido ahí muy smarts. Pero ¿dónde le hemos cagado, niño? ¿Dónde? ¿Que le cuentes? Me huele a Twitter, Zeta. pero me huele al Twitter que alguna vez, así como recién me preguntaba si habéis visto el mensaje, pero que debe ser que no entro al Twitter de Good Karma desde que se fue la niña que estaba con nosotros, que no sé dónde habrá quedado ese Twitter, lo debo tener abierto ahí entre algunas de las redes, pero bueno, y tenemos un Twitter, sí, que se llama ni hablemos Good Karma, del TikTok del, no, ni a, no, pero eso no sé en qué habrá quedado, se sí, fue sí, junto. Se encarga. Claro, se ha ido junto con la niña de la tía de Luis Miguel, la Shania Twain, los Gallagher y no me acuerdo cuántos más. Bueno, pero vamos ahí al Twitter, Good Karma Radio 1. Si nos queréis seguir, van a ser el número 3 en seguiros. No queréis. La última vez que miré, no sé, iban bastante. Digo, ¿dónde sale esta gente que no le ponemos pero ni un pelín de voluntad al Twitter? Pero bueno, lo tenemos ahí junto con el TikTok, que como ha dicho el Brix, lo controla Ginger. Y ahora sí, vamos de lleno al programón que tenemos hoy. Que cuentes un poquito a de ver, toda la rola. Poquito. La dupla Niall Horan y Anne Marif se fusionó muy bien la primera vez con su colaboración, así que hoy vamos a escuchar un poco más de ellos. También vamos a hurgar un poco en el álbum de colaboraciones de Elton John, a ver qué más, un poco de Plastic Heart de Miley Cyrus. Por supuesto, mucha música en vivo, tenemos Maroon 5, mucho Roxette y por tu lado, Zeta. También tenemos mucho Roxette y mucha cosa ahí que la he buscado hace 25 minutos y la he puesto ahí en una playlist y dice, a tomar por culo, el Zeta se va armando una playlist de todo lo que le gusta y cuando le ha surgido algún inconveniente y no le ha podido poner, ponele voluntad, a la le ha puesto ahí un poquito y dijo, agarremos esta playlist que va como piña y ahí tenemos algo, sí, seguramente algo lindo, pero como el Brix trae todo lo último que suena, dije, bueno, pero ahí ya tenemos la frutilla de la torta, ¿para qué? Lo demás, vamos a ponerle un poco ahí, pero sí, vamos a empezar con Roxette como siempre. Sí, no. Vamos a empezar con algo de Heaven's Day, que la semana pasada tuvimos efeméride roxetera. Claro, porque habéis cumplido ¿cuántos? 23. Dios, 23. Ahí, es un niño, diría nuestra querida Silvana, que espero que nos estéis escuchando, pero como Si Wish I Could Fly no ha salido hace poco, yo estaba claro. con mis trencitas, mi vestidito bobo y mi termo, yendo a Plaza San Martín, y ahora han pasado 23 años. Pero bueno, Dios la mío. Vida pasa para todos. Gessle está filmando algo, niño, pero que está filmando el videaco de su nuevo single en inglés, que va a salir en mayo, ha puesto ahí un par de fotos, y la verdad es que se lo ve muy chulo, porque lo primero que vi dije, ala, pero niño, qué video más aburrido, y ahora se ha puesto un poco más de ropita, una camperita roja, y se lo ve chulísimo, yo lo vi y dije, quiero ver ese vídeo. Que desempolve un poco más de euros en el tema de los videos, él no va por ese lado nunca. Pero bueno, no, qué sé yo. Nunca, never ever. Creo que uno de sus videos más lindos ha sido el de Silly Really. Me gusta mucho la estética, es lo el guiño ese con el Donnie Darko y el conejo. Pero bueno, vamos a ver qué hace el Gessle. ¿Qué hacéis? Haber colgado la foto, pobre, y si habéis enojado a los fanáticos, porque, bueno, no importa, no nos vamos a meter en ese tema, lo vamos a dejar para cuando pongamos algo de él, y después hablaremos un poco de todo lo que está pasando. Pero nada, vamos a comenzar con Roxette, y obviamente el track que abre el álbum, que mejor que para abrir nuestro programa, que es el Crush on You. Así es. Y cómo me hubiese gustado un single de Crush on You con muchísimos remixes. Es verdad, es verdad. ¿Hubo algún que otro por ahí, digamos, no oficial? Claro, están los dos remixes que en realidad el Roxette ha puesto mucha platica, puesto mucha pasta para los Almighty remixes. Uh-huh. Y no sé por qué nunca han salido, creo que porque después se canceló la idea del Crush on You como single. Pero bueno, están ahí y deseo dijo que les día... sale mucha plata hacer estos singles. Escúchenos así. Claro, dijo, algún día vamos a inventar el Spotify y los vamos a tirar todo ahí arriba y a tomar por culo a todos. Así que nada, vamos a arrancar. Total, si me olvido de alguno, después el Zeta me hace acordar y ya está. Claro, ay, que le falta todavía el The Voice. No me hagas acordar que ha metido el Hipcast de Weekend y estoy esperando el The Voice, pero ¿qué le pasa a este tío? Pero bueno, vamos a arrancar con Roxette y Crush on You. We'll be right back. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. If I los hits del momento en tus oídos. Sí, lo que está. Me encanta. Niall Horan, como siempre les vengo contando, formó parte de One Direction. El otro día estábamos hablando, Z, de One Direction. Y, sí, y que vos me decías. ¿Ahí salió Harry Styles o me sigo confundiendo? No, está bien, Harry Styles era de ahí. Es el que más me gusta, niño. Son los dos artistas que más representaron a la banda. Y digamos, Niall era el músico de la banda. Por eso es que a él le costaba un poco más, se sentía muy limitado con lo que hacía, porque a él le salía el músico de adentro, y el tema de no poder desarrollar su potencial y solamente tener que responder como producto, le costaba un montonazo. Vos sabés que estuve mirando una nota en la que hablaban sobre justamente One Direction y sobre la presencia de Simon, que es el productor de X-Files. Él es el que los descubrió a los chicos, y cómo manejaba no solamente el estilo de los chicos, sino la ropa, el peinado, la personalidad, notas falsas contratadas por paparazzis, en fin. Cuestiones, sí, pero creo que... eso pasa cuando, con todos estos productos de los realities, que obviamente el producto final, no importa quién gane, que sea, es un producto, se va a vender como está estipulado. Con esto, con lo otro, se les produce, claro, todo, se hace absolutamente todo. O sea, nada queda al azar, nada, nadie queda porque sí, hay algo, claro, que está todo armado. Sí, y en el momento que vos pusiste la firma, sonaste porque quedás sujeto, es así. Así es. Yo creería que con cuestiones más de ahora, con estos tiempos y la actualidad, quizás está un poquito más limado eso, pero en el momento que vos pusiste la firma, estás preso, digamos. Para mí, no sé, porque para mí pasa lo mismo con aquí, con la voz y todo esto. Cuando pones el gancho, sabes de qué va el programa, quién va a ganar, el gancho, la firma, sabes quién va a ganar, a qué te vas a estar sujeto y cómo va a terminar todo. O sea, no hay nada que esté librado, sí, porque es, sí, un producto al 100%. Yo recuerdo que el año pasado les había comentado sobre unas chicas Little Mix. Acá en Argentina no son muy conocidas, salvo que escuches mucho la radio de los personajitos Disney. Ay, por Dios, pero me altera esa radio, cómo me pone los pelos de punta. Recuerdo, estas chicas se llaman Little Mix, son una banda muy popular europea, y a estas chicas les querían manejar Z hasta las citas con productores. Hoy por hoy lograron, digamos, separarse de Simon y de toda esa ese manejo, y están trabajando, digamos, con una productora ellas solas, digamos. Así que bueno, no, es todo ese detrás que hay. Hoy por hoy Niall tiene una buena carrera solista. Ojo, no es explosiva como la de Harry Styles. Me gusta ese niño, que a mí me gusta el Harry. Lo he visto. Y aprovecho porque me ha venido a colación mientras el Bitch hablaba, y a mí me la sí. Me va por otro lado. Vuelvo a recomendar 40 revoluciones, o 45 era, no, 45 revoluciones, la serie de Carlos Cuevas, que trata un poco de todo esto, de cómo en los 70 se descubren artistas y se le arma absolutamente todo. Qué interesante. Todo, desde con quién sale, con quién no sale. La había recomendado en su momento, la vi apenas salió. Es linda, tiene una linda historia, bien llevada, bien actuada, porque me encanta el Carlos, el Paul Rubio de Merlí. Así que nada, vuelvo a recomendar eso. Y véanla, porque si ya en los 70 se armaba toda una historia detrás de un artista con todo, hasta qué se pone, con quién sale, lo que tiene que decir y a quién tiene que saludar, imagínate hoy por hoy cuando el programa es un producto. La marca X Factor, The Voice, o lo que fuere, ya es un producto, tiene un sello. De ahí sabemos que van a salir artistas. Y sobre todo lo que siempre hablamos, no es el mismo la voz de aquí de Argentina a la de Estados Unidos. Pues sabemos que en Estados Unidos o en Europa es un sellero de grandes artistas que al día de hoy tú te metes en un ranking y los ves. Aquí, pobrecitos, les venden un cuento que sí. Solamente señorita Corina y Silvana después escuchan al Benítez que ha ganado, pobrecita, que no canta mal, al contrario, canta bonito, no, y ese, sí. Ese niño debería estar pero ahí a tope, y sin embargo no, él, falla algo aquí en Argentina, pero bueno, volvemos a lo mismo, que son productos y como tal sí, producto, sí, ahí está, hay una marca detrás, ahí. Vos hablabas recién, hablabas recién de esta serie y lo que pasaba con la personalidad ficcionada de cada uno, y vos sabés que a Harry Styles, justamente que estábamos hablando de él, el personaje que se le había asignado en su momento era el de mujeriego. Vos sabés que él se reveló, esto lo recordé ahora, estamos hablando, se reveló en un programa, no sé si era un programa así como los de Jimmy Fallon, él tenía que entrar con un ramo de flores y entregársela a la conductora, y se la ensartó al conductor. En rebeldía. Él quería dársela, se la quería, lo ha dicho él, se la quería ensartar al productor, que muerda un pelín de almohada arriba de los tacos, pero sí. Pero, así, pero, mira, me voy mucho por las ramas, pero nos pusimos a hablar de esto. Otra cuestión, que a Naya, al que hablamos que él era el músico de la banda, lo limitaban con su voz. Uno de los compañeros, en medio de un show, agarró y le encajó el micrófono para que cante él, porque no tenía estipulado que cante. Claro. Agarró y el hace compañero... mejor que lo haga él. Por pero, supuesto. Pero niño, todo. Ricky Martin, ¿cuánto tiempo ha ocultado su homosexualidad? Porque tenía que vender como el sex symbol que era. Porque claro, antes estaba el prejuicio que si tú dices, nada, hola tío, me gustan los tíos o me gustan las niñas, no vas a vender o la gente no te va a comprar por lo que tú decías hacer en claro, tus sábanas. Sí, pero sí, sí. Eternamente ha pasado en el mundo de la música. Pero bueno, volvamos al Niall así que y bueno, presentemos sí, sí, el tema porque nos hemos vamos, ido. Sí, ahí, nos fuimos. Dice así la que bueno, señorita él... que estaba con nosotros que nos hemos pasado 35 minutos, 42 claro, segundos. Sí, bueno, y se armó el debate. El año pasado grabó una canción junto a Anne-Marie que les comentaba recién para BBC Radio 1. La canción Everywhere, un clásico de los 80. El producto quedó excelente, es lo que vamos a recordar ahora, y vamos Pulpo entonces con Everywhere. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. www.fmradiobox.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Escuchar hay un penilo que sonaba. Sí, pero... pero es el The Weeknd. Lo he traído porque al Brix le gusta el morochazo de The Weeknd. Brix se ha ido. ¿A dónde está? Me he quedado solo. Sí, me he quedado solo. No importa, lo hemos perdido. Pero bueno, estamos escuchando a The Weeknd, al que le encanta el Brix. ¿Por qué? Porque traemos un cover de una niña que se llama Victoria Voss y ha hecho una versión que a mí realmente, voy a aprovechar ya que no está el Brix, me gusta más que la de The Weeknd. Y dije, pero qué bonito que canta esta niña. Y después cuando googleo y veo, pero digo, pero 700 personas escribiendo el tema, ¿cómo ha pasado esto? Y me enteró que es un cover y dije, bueno, lo vamos a poner principalmente porque al Brix le gustaba y segundo porque a mí me gusta más la versión de esta niña, de Victoria Voss. Así que nada, vamos a ver qué está pasando con el Brix, a dónde se ha ido, si se ha ido a juntar dineraco o qué ha pasado, o dijo, mejor le dejo el programa al Brix y yo desaparezco. Así que nada, niños, vamos a hacerla corta porque no hemos extendido mucho con el niño al Joran y todo el debate que se ha armado de los reality. Vamos con Victoria Voss haciendo Sacrifice. I don't wanna sacrifice, but Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Los hits del momento en tus oídos. De Lockdown Sessions, estamos escuchando, es el álbum número, adivina qué número de álbum es el que sacó Elton John, Z. No, señorita Grey dijo que detestaba que nos hicieras adivinar al aire, así que no me interesa. Dinos qué número de álbum es y se acabó el pollo porque estamos atrasados. Ha mandado un mail diciendo que estamos demasiado atrasados. El álbum número 32 es el álbum. Ahí la pelea pegada al revés, hay que jugarlo a la quinela. padre, okay, okay. Llama, esto que es, se hace para un lado, redoblona para un lado y para el otro. Ahí, se lo pasamos a la Pochi para que juegue entonces. Este álbum de colaboraciones que grabó durante por ahí la etapa más dura de la pandemia junto a grandes artistas, tiene muchas referencias de los 80, de los 90, pero también trabajó con muchos artistas de la actualidad. El primer single es lo que estamos escuchando, este tema de Dua Lipa, que de alguna manera lo revivió un poco a Elton John y lo volvió a ser dueño del puesto número uno, que no tenía desde el año 2013. Así que bueno, vamos así que a... con su dentadura ahí, revivida, ahí, moviéndose cual el Rafael con su escándalo. Vos sabés, Zeta, que me olvido, vos mencionás siempre eso, supongo que esa situación existió, quiero buscar el video para ver eso que le pasó. Pero niño, ¿cómo existió? Pero fue en el Viña del Mar, hizo así y voló la dentadura postiza. Pero lo voy a buscar. Pero buscó y te lo pegó con dentadura postiza y Rafael, y ahí está saltando la dentadura de la boca del Rafa. Ok, así vamos entonces a... Vamos a escuchar uno de los temas de este álbum que me gusta mucho y se llama Orbit. Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Denn es ist ein Meister,

Pero bueno, ahí ya tendríamos que invertir un poquito de pasta y sabemos que el IL para poner no, él la sigue acumulando en sus bolsillos, pero no para poner un dinerico ahí. Pero sería hiper interesante. Lo que me encanta de la versión de Frozen, siempre es un tema que me gustó. De hecho, tenía el single de Frozen allá por aquella época. Ya lo he contado que todos mis singles que no eran de Roxette los he cambiado por cosas de Roxette para engordar ahí la colección. Pero bueno, tenía el single de Frozen, tenía un par de remixes que estaban interesantes, pero bueno, siempre me gustó mucho la versión original. Pero esta que habéis hecho me parece fantástica. Dura poco, creo que dura 2 minutos 10, 2 minutos 8. Me parece sumamente concentrada en la voz de Madonna, me parece hermosa la versión. Bueno, dije, hay que pasarla al aire. Van a tener que disfrutar de esto porque ahora cuando Madonna vuelva con esto, con esta hibridez que está por hacer de la música urbana, va a pisotear todo lo que viene haciendo para mí. Gracias a Dios por eso, muy bien. Vamos a agarrar el tema este del Psychic y lo vamos a poner al aire porque es un lujazo tenerla y... Nada, simplemente queríamos traer a Madonna, que la hemos tenido en miles de oportunidades, ¿se acuerda? Sí, cuando sí. Hacíamos la competencia, que la gente tenía había que ganado la trivia, sí, sí. Y siempre ganaba Madonna, pero que Madonna es Madonna, lo hemos hablado el otro día, no importa la caca que haga, Madonna es Madonna. De nombre. Hasta tiene un cartel ahí que dice, ala, soy Madonna, a tomar por culo a todos. Pero así que nada, vamos con Madonna haciendo Frozen y la versión de Psychic. When your heart's not open. Karma Radio Show. Viví la música como más te gusta. Ya en vivo. Uy, ese sonido a música en vivo, Z, cómo extraño los conciertos. Hola, carnalito, Z, se fue el baño. Y me metieron a mí porque ustedes son unos degenerados que hace un montón que no me sacan al aire. Entonces yo vi que el Zeta se escapaba. Lo estaba viendo así desde abajo. Cuando vi que se iba al baño, dije, aprovecho y me voy al programa. Hola, carnalitos, ¿cómo están? Hola, abuela, tanto tiempo, ¿cómo le va? Muy feliz bien, 2022, la... abuela. Pero no nos vemos desde el año pasado. Ahora tengo 114. El año pasado tenía 113, ahora 114. Y me imagino que debe seguir sin vacunarse. Él ya no me vacuna más a mí. Nadie me quiere vacunar. Me dijeron que no entraba en la edad de la dosis. Bueno, acá estoy. Bueno, he sobrevivido a la pandemia. Si sobrevivió el Gessler, ¿cómo no voy a sobrevivir yo? Pobre hombre ese que ahora sale de la pandemia y la Europa se le declara en guerra. A la mierda del todo. Otra vez. Debe estar furioso. Él visto que todo piensa en la plata. Él estaba contento grabando el video porque la pandemia le había terminado y la Rusia le hace una garra. Se debe querer matar ese hombre. No lo había pensado, abuela, eso. Tiene razón. El tour a la mierda, como todas las bandas que están por Europa. ¿Para quién va a querer hacer un tour por Europa si es? Dicen que toda Europa está en alerta. La gente está muy preocupada, ¿no? Es cosa de este... El Putin este no es moco de pavo, es medio loco. Él te agarra un país y después te agarra a todos los demás. ¿Y usted va a entrar en el libro Guinness de los récords, abuela? Porque va a haber vivido las tres guerras más importantes de la historia. Pero por supuesto, pero si las tres guerras jalan, me agarro la teta izquierda y me pellizco el pezón, porque bueno, la teta la tengo por la rodilla más o menos, porque con la edad todo se cae, pero que no sé, es que quede ahí nada más en esos países, pero me parece que esto se viene muy complicado, porque el problema cuando hay una gente que está loca, que vos no sabés con la gente loca que claro. Puede salir. Pero bueno, no hablemos más de la guerra, porque cada vez que hablamos de la guerra, a alguien le salen 5 canas. Está como eso. Bueno, vamos a escuchar lo que trajiste, que me parece que es en vivo. ¿Tiene para saludar a alguien por ahí, abuela? No. Sí, tengo montones acá, porque el Zeta dejó todo escrito, tiene una letra de mierda. Acá dice, hay que mandarle saludo a Nélida. Y al hijo de Nélida, que siempre está atento al programa, dice que la canción de Marie de Hernú se parece a una canción de Pocahontas de Los colores en el viento. No la conozco, pero después la voy a googlear. También a Roxana, al doctor Sergio, a Yagüita, a Sabrina, a la Michu, al Curroz y a todos los que nos están escuchando, que nos escuchan siempre, a Diana y al Cristian, que ahí están con los pichichos escuchando. Perfecto, me sumo a todos esos saludos y justo hubo un zumbido acá y no sé si alcanzó a saludar a la tía Griselda, por las dudas la saludo yo también. A la tía Griselda la saludamos porque sí, ya voy a ir a comer torta frita. Ella también ha pasado montones de guerras, así que vamos a ir y vamos a recordar cuando los derrocamos a todos. Bueno, estamos en el segmento de música en vivo. Abuela, no sé si le gusta mucho la banda esta, pero bueno, es lo que justo le tocó. Para participar en el segmento conmigo, abuela. No me gusta mucho la banda, ¿no? Pero el Alan Levin calienta toda con el cuerpo que tiene, los abdominales, el bulto todo ahí. Si estuviera señorita Grey, se desnuda acá y se toca con el micrófono. La voz aguda tan particular que tiene Adam Levine, que por cierto está por visitar a la Argentina, abuela, el próximo 8 de abril. ¿Le suena la fecha 8 de abril? Cuando vinieron los Roxette, me acuerdo del paraguaso, los abejorros, y las manzanas. Vos tenés que ir a ver a todos tus artistas. te vas a gastar toda la fortuna que te pagan para ir a ver a los artistas. Oh, y el mes que viene ya está Miley Cyrus. A mí me gustaría ir a ver a Dua Lipa, en realidad. Pero bueno el próximo... Alguna tenés que ir a ver. Sí. El próximo 8 de abril se va a estar presentando. Es la fecha que se había cancelado. Sería la reprogramación del año pasado y finalmente se va a llevar a cabo ese día. Así que bueno... si estamos hablando de música en vivo, vamos a disfrutar un poco de esto con el tema This Love. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Thank you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Birds Flying High, como me gusta la versión de Muse de Feeling Good. Es una de las que más escucho, la tengo ahí en mi playlist. Siempre ha sido un tema que me gusta mucho. Pero nada, bueno, ¿por qué estamos pasando Muse? Porque habéis estrenado nuevo single y cuando lo escuché dije, ala, cómo me ha gustado, porque realmente lo último que me ha estado sacando Muse, como que habéis perdido un poquito ahí las raíces, pero con este tema vuelven al Muse de los primeros discos y me ha encantado y dije, nada, lo tengo que pasar porque te mazo y voy a aprovechar y se lo voy a dedicar a mi querido amigo Maximiliano. Ya que está, aprovecho a mandar un besaco a Maxi, Moni, su madre, y María Madeus, ahí los tres juntitos, atados con un lazo y un corazón. Porque siempre hay que atarlo a todo el mundo. Saludos con de mi parte también. Por supuesto, para que estáis ahí y atentos al tema de Muse, que se llama, ya te lo voy a decir, Once Stand Down. Y no, realmente, creo que Maxi también me habéis hecho la misma observación. Que se parece mucho a haber recuperado un pelín de los primeros álbumes de Muse. Es más, creo que Muse lo he conocido por el niño Maximiliano, porque si era por mí, no lo hubiese escuchado nunca, y desde que él, en aquel momento, hace muchos años ya, me los mostró, siempre le he seguido ahí la pista, porque es una banda que me gusta mucho. Habéis venido muchas veces a Argentina. Si no me equivoco, tenéis planeado venir ahora en 2022, No sabemos qué va a pasar con todos los artistas que estáis planeando, sobre todo tours por Europa. Roguemos por el bien de la humanidad, porque sí, aquí hay que rogar siempre por la paz. Volvemos a lo mismo de siempre. No puedo creer cómo 2022 hay gente que pretende con una guerra conseguir algo. Pero niños, basta de tanta... Es como un imperialismo de... No me entra en la cabeza. Tanta locura, por Dios, pero bueno, sabemos que Rusia, obviamente, este señor Putin está loco, loco, loco, quiere recuperar todo lo que fue la UCR, ya habéis mandado ahí la advertencia sobre Suecia y Finlandia, y a mí cuando yo lo leía... Que son los que están neutrales, sí. Sí, porque Suecia y Finlandia pertenecen, no pertenecen a la OTAN, pero colaboran estrechamente, y ya habéis dicho que si se meten... vais a tener réplicas militares y consecuencias políticas. Pero algo que yo no sabía, o quizás sí, y lo he olvidado, porque uno, como el BRICS, hace mucho tiempo que hemos ido a la escuela, Finlandia pertenecía a Rusia en un primer momento, cosa que yo lo había descartado de mi cerebro. Para mí Finlandia pertenece a los países escandinavos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, claro. Islandia y Suecia. No tenía en mi cabeza que habéis pertenecido al Imperio Ruso. Por eso, el tema de las amenazas... Sí, claro, las cosas que dice el pulpo, que pertenecía al que sonabas. Pero bueno, roguemos por realmente que todo esto termine, que solo quede en la invasión que estáis haciendo a Ucrania. No creo que este niño se va a detener ahí, va a ir a por todo, por eso es el miedo de la comunidad europea. Sí. Muchas bandas habéis empezado a cancelar sus conciertos que tenías planeados para ahora. Eso denota de que hay una, que realmente Europa está en alerta máxima. Si bien, como fue en la última guerra, Argentina siempre en la liga de rebote, pero nunca estamos ahí en el medio del conflicto bélico, que a mí no hay cosa que me dé más terror, y se ve que en otra vida habéis pasado alguna guerra, porque sueño con eso, como que me da mucha pesadilla vivir en un lugar con bombas y con guerra, me da mucho temor. Sí, Dios mío, nada. Toda esa gente que está viviendo esto en este momento. Hay ataques en lugares civiles. Y encima hay gente rusa, porque ayer escuchaba un ruso que defendía, que decía que Rusia está atacando únicamente a lugares militares, y es mentira, estáis atacando a civiles. No. Bueno, sí. De hecho, algo que hablábamos con Ted, aprovecho a mandarle un besaco a Ted Holgersson. Saludos, Ted. No sabemos nada de Eugenio es un amigo en común de todos, ruso, y Rusia apenas empezó la invasión, Rusia habéis cortado WhatsApp, Facebook y Twitter para que nadie para que el pueblo ruso pueda transmitir ningún tipo de información. Por eso, o sea, ¿quién es Hitler? Tal cual, es una, para mí, es, ha habido gente nefasta en este mundo, de hecho las hay. Yo no lo puedo entender. 2022 y que exista un tío y que nadie lo pueda parar. Bueno, ayer leí un informe. Se supone que es un país desarrollado, pensante, y que todos tenemos que, y que todos que tenemos que defender a la humanidad en estos tiempos en los que tenemos que terminar de enterrar toda esa masacre que hubo en años, siglos anteriores, por Dios. Sí, es una locura absoluta. Bueno, igual, obviamente es un imperio comunista al 100%, donde no hay libertad de expresión, donde se castiga a la gente homosexual. O sea, partiendo de ahí, ya vemos el nivel de locura que maneja este tío. El tema de recuperar territorio, o sea, imperialismo, o sea, no se condice con... Claro, a 1918 y recuperar, obviamente... Bueno, no nos vamos a meter en temas bélicos, sí. No importa, porque nos ponemos mal y me da ganas de ir. Un saludo de corazón desde acá para a nosotros nos escucha gente de muchos lugares. Bueno, y sobre todo la Eugeni, que está en Rusia y no tiene nada que ver con los delirios del presidente que te toca en tu país. Tampoco hay que meter a todos que todos los rusos son locos, no, todos no. Es como en todo sitio... siempre hay un loco, y bueno, te toca eso, y bueno, también teníamos un amigo en Ucrania, también hace tiempo que no se sabe, no sé, partió también, bueno, es un desastre, rogamos por la paz aquí en este programa, solo damos amor y paz. Me da mucha incertidumbre el tema de que ante una potencia tan grande como Rusia y un país tan indefenso en estas circunstancias como lo es Ucrania, no me imagino un final de esto. No va a haber un final. Él lo único que quiere es recuperar Ucrania. Iluso el que cree que solo va a quedar en Ucrania. O sea, va a recuperar todos los países. Va a querer recuperar Polonia, Letonia, Eslovenia, Lituania, y no sé cómo. Todos esos Países Bajos realmente nunca me los he aprendido. El otro día Ted me decía, pero niño, ¿no conoces las banderas? No, la verdad es que las banderas de esos países... Pero aquí en la escuela nos enseñan las banderas. A nosotros nos enseñan las banderas como nos enseñan las leyes de tránsito. O sea, muy por arriba... Como inglés. Claro, y te aprendes las más importantes. El mejor ejemplo. Claro, pero las banderitas de todos esos países... De hecho, vuelvo a lo mismo. No recordaba que Finlandia había pertenecido a la USR. Bueno, me parece una locura absoluta. No me acordaba eso. Hay una realidad de que Estados Unidos ha perdido un poco de poder y las dos personas más influyentes del mundo son Estados Unidos y el niño este loco de Rusia, y va a querer aprovechar su momento. De hecho, habéis tenido 2 años de una pandemia donde nos habéis tenido todos encerrados para haber preparado todo esto, porque no es que el niño dijo, hola, hoy me levanto, no quiero un café con tostadas, quiero invadir Ucrania, no. Y encima es literalmente una invasión, porque si tú comparas la potencia que tiene Rusia en cuanto a armamento, a todo, con los pobres, le han dado armas a la misma gente civil para que defiendan, es una locura absoluta. Lo poco que se ve, porque... Obviamente sabemos que de las noticias que llegan aquí, solo sabemos el 30% de la realidad que se está viviendo. Porque si tú cortas Twitter, Facebook, WhatsApp, es porque quieres que no se vea algo. Esto va a terminar siendo Stalingrado y va a terminar la población defendiendo su propia tierra porque no hay ejército. Pero que ya la están defendiendo. Los mismos... Ucrania no tiene... Bueno, lo mismo pasaría si quieren ir a invadir Finlandia. Finlandia produce armas, pero no tienen un servicio militar. Es una locura. Por eso digo, el que cree... nos estamos extendiendo mucho, pero también hay que debatirlo, porque es lo que está pasando. Gessler posteó una foto de Roxette y puso terrible lo que se está viviendo estos momentos, refiriéndose a la Rusia, al conflicto Rusia-Ucrania, y después decía, mantengámonos positivos... que tengan un fabuloso fin de semana. Y explotó gente, entre ellos Tomasz Wysocki, nuestro querido amigo que es polaco, y dijo, Per, lamento decirte que tu comentario es totalmente ridículo porque no le puedes venir a decir a la gente de Ucrania que se mantenga positiva y que tenga un fabuloso fin de semana. Parece ridículo y absurdo tu mensaje. Necesitamos que pare el conflicto y que intervengan los países. Y bueno, después con el paso de las horas, Gessler quitó la foto y quitó el comentario. Yo también le respondí a Tomás de que realmente Gessler no tiene la culpa de todo lo que está pasando, no era para reaccionar así, pero si uno se pone en los zapatos de Tomás, que es de Polonia, claro, él está viviendo una realidad muy distinta a la nuestra. Lo está viviendo. Pusiera lo que pusiera Gelny, a favor, en contra, refiriéndose o no refiriéndose, él está enojado con la vida, con la situación, y su respuesta iba a ser siempre la misma. El enojo ante la realidad. De las celebridades que se pronunció fue Miley Cyrus. Ella había filmado uno de sus videos en Ucrania y se mostró muy conmovida, brindando palabras de apoyo hacia el país. Sí, Miley Cyrus, ella es de Estados Unidos. ¿De dónde es esta niña? No recuerdo. Sí, sí, de Estados Unidos. Ah, no, bueno, está lejos y del otro lado. Pero todo el mundo está muy preocupado porque todos sabemos que no va a terminar no. en Ucrania, que va a ir por Polonia y por todos esos países. De hecho, el tema Ucrania, es que en todo ese trayecto va muriendo gente que no son... Se pierden vidas de personas civiles, no es una locura. Creo que hubo un éxodo en el primer día de 120.000 ucranianos que escaparon a Polonia. Y ahora la gente está con disminución de carga de combustible. Pero no hay nada, están en guerra. Pero ante el avance de Rusia sobre Ucrania, ahora la gente se está yendo de Polonia, se están yendo a Finlandia, porque sí, saben que después de Ucrania siguen el resto de los países. Porque este niño no lo para nadie. Cuando vea que tiene el poder de meterse en un lugar, se va a meter en los demás. Es que, por supuesto, ante la poca posibilidad, seamos sinceros, que tiene Ucrania, va a suceder eso. Claro, ¿y por qué? Porque hay una viveza detrás de todo esto. Porque se ha metido en Ucrania, porque era el único país que no pertenecía a la OTAN, sabiendo que ninguno de los otros países iba a poder defenderos. Entonces dice, tomo Ucrania y ahí sí después va por todo. Sí, y ahí, pero esa mente, si ese pensamiento, vuelvo a lo mismo. Una tercera guerra mundial, porque cuando se metan con algún país perteneciente a la OTAN, tienen que reaccionar las demás fuerzas militares y civiles de los demás países. Y ahí es cuando se arma la gorda y no me quiero imaginar, nos repercute a todos, porque aparte de Rusia es proveedora de gas a nivel mundial. De hecho, Argentina compra gas principal motivo, sí. Bueno, pero por eso después hay montones de suministros que se cortan. Bueno, no hablemos más de la guerra, vamos con Muse haciendo One Stand Down, y que todo esto, yo quiero despertarme y que digan que ha acabado todo. Así que nada, Dios, vamos con Muse haciendo velamos One por Stand eso. But you were just gaslighting me. I opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You're not just a user and an abuser, living vicariously. I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You're not just a user and an abuser, and I refuse to take it. A psychological war. I'm cutting you in. I'm under your skin. Now I'm gonna settle the score. I've opened my eyes. I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Yeah. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. toda la data. Destacado. Prisoner, ¿cómo se había especulado y se había esperado por esa colaboración explosiva que fue el año pasado? Miley Cyrus continúa Z con esta transformación. Vos sabés que yo había hecho uno de los programas en los que habíamos presentado a Miley Cyrus y había dicho y había destacado este cambio rockero que viene presentando, y estos días que estuve buscando información para presentar el tema, vos sabés que hay muchos medios que están haciendo hincapié en esa transformación que viene realizando Miley Cyrus hacia las guitarras. Vos sabés que en un momento ella comentaba que no quería llegar a ser un producto como Britney Spears, que necesitaba escapar de ese lugar, decía. Mira tú. También. Se subió también un pene inflable y salió disparada y lo ha logrado. Dios mío, mencionas eso y recuerdo a todos los padres que tenían en sus hombros a los chicos, y en el momento que apareció eso, se bajaron y se fueron del show. La presentación esa, Dios. Pero tanto lío por un pene inflable. Si subieran la cantidad de penes que tenemos aquí en el estudio, pero para tirar para arriba. Vamos a hacer una lluvia. It's raining men. Vos sabés que también mencionaba que tenía miedo de cumplir los 28 años, que para ella era como una bisagra, no solamente en su vida, sino en su carrera, y que no quería llegar a ser parte del club de los 27. Dijo que, por todos los niños que se habéis muerto a los 27, como Kurt claro, Cobain, ella, la niña esta, la que tomaba alcohol, ¿cómo se llama? Amy Winehouse. El potro Rodrigo también ha muerto a los 27. Para el mí chico han sido de Nirvana, que nunca recuerdo el nombre. Lo dije al principio, niño, Kurt Cobain, el primero que he nombrado. Eso lo mencionó por el tema de que dice Michael que Michael Hutchins, sí, ese se ahorcó haciéndose una. Se ha clavado una y ahorcado contra él. Y el niño este de Doors también de Doors murió a los 27, Jim Morrison. Muchos dicen que hay algo como un pactillo con el diablo, porque habéis sido la gata muy, valida. Habéis muy sido personalidades para tan poca edad. Para una edad tan corta llegan a un pico máximo de popularidad, sí, y que obviamente sí, ahí el diablo, el Belcebú, pone un ganchito y le dice: ala, que te traigo para mí a los 27. Se acabó. Así que en base a eso dijo que había dejado, no creo que sea tan así, pero bueno, dijo haber dejado los excesos que la estaban perturbando y de alguna manera enfocarse en su carrera y ahí vamos con su vida. Vamos con la gran pregunta y la gran dicotomía. Se la voy a hacer al Brix. 27 años viviendo como un dios, como el puto rey, o 100 años viviendo ahí como si nada. ¿Qué eliges? ¿No? ¿Qué eliges? Y los 100. Aquí al aire. Claro. ¿Pero qué eliges? Yo los 100. No, son los 27. ¿Para qué quiero 100 años? ¿Pero para qué quiero 100 años si nunca? Claro, bueno, para no, que tiene 100 bueno, años 90. Y nunca voy a vivir, nunca voy a vivirlo. O sea, para vivir una vida insulsa, prefiero 27 años de puro reventón, de vivirlo todo con todos los excesos habidos y por haber, de conocer lo que no voy a conocer en 100 años. No, a mí dame los 27. Te estaríamos recordando hace 27 años, Zeta, entonces. Pero sí, dos, me estaría recordando hace dos, como 27 años, un castañón niño. Justo el otro día en una película se preguntaba esto, vivir un año como un rey o 100 como un mendigo, tiene que ver con esa analogía. Mm. Y yo soy muy leonino, te elijo un año como un rey siempre. Porque ¿para qué quiero vivir 100 años? Ahí como un pobre mendigo mendigando harapos. No, dame un año como un rey, me vivo ese año bien pasado, bien a lo grande y chau pichu, nos vemos en otra vida. Así que bueno, el cierre el cierre de la, del año pasado fue grandioso para ella. Lo cerró con la tapa de Rolling Stone, que por cierto, una tapa muy sugerente junto a los mejores sonidos del año. Muy bien. Se dice que de alguna manera ella, con ese potencial que tiene, revivió a Billy Idol. Así que esa es la propuesta de debate que les presento hoy. Vamos a escuchar justamente la colaboración de esta chica con Billy Idol, con quien cantó el tema que va a sonar ahora y que se llama Night Crawling. www.fmradiobox.com. Suena en Box Good Karma Radio Show. The night I see you. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, barrio El Tala, San Francisco Solano. ¿Querés verte y sentirte bien por dentro y por fuera? Al mejor precio y en el mejor lugar, tenemos todo lo que necesitas. Asesoramiento con nutricionistas y tratamientos faciales. Limpiezas, peeling, dermaplaning. Vela Velvet. Depilación, electrodos, drenaje linfático, manual, cuerpo completo. Precios y promociones especiales. Aceptamos todos los medios de pago, tarjetas de crédito y débito, cuenta DNI y Mercado Pago. Seguinos en Facebook e Instagram como @taime.estetica. Encontranos en calle 5, número 541, Ciudad de La Plata, en pleno microcentro. WhatsApp 22 1576 5207. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Se nos ha volado el programa. Qué manera de parlotear, mi querido Brix, hoy. Pero bueno, eran mucho, temas que mucho están sucediendo y uno no puede dejar de deciros. Así que Dios quiera que todo este conflicto termine siendo una pesadilla y que podamos despertar lo más sanos posibles. Como dijo mi querida Roxana, que recién hablaba y hemos compartido ahí, intercambiado un par de ideas sobre esto que sucede. Hay una realidad. Lo que se vive hoy es muy diferente a épocas anteriores. Tenemos una apertura mental mucho, mucho más evolucionada que nuestros antecesores o predecesores. Y nada, y contra eso no va a poder haber nada. Así que, como dijo mi querida Roxana, que el bien, que la luz del bien predomine siempre por sobre todo lo que pueda pasar. Así sea. Sí, que así sea, realmente que así sea. Hay mucha gente que está despierta, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado y esto no puede pasar. Y puede ser que, como dice mi querida Roxana, sean manotazos de ahogado por intentar recuperar algo que claramente se han perdido. Así que también es muy fácil a decirlo de afuera y hay que estar en lo que se está viviendo ahí. Pero bueno, desde este programa vamos a mandar toda nuestra mejor energía para que el mundo realmente sea diferente. Creo que lo estamos consiguiendo, pero que esto no vuelva a pasar, que esto sea el fin y que nunca más vuelva a pasar nada así. No puede pasar. A mí lo que hablamos con el Brick de que arrancó el programa, esto no puede pasar en 2022. Para mí es algo absurdísimo. Ese pero es bueno, el cartel que tengo, sí. Ese es el cartel que tenemos y ojalá, mi querido Brix, el próximo programa estemos hablando de una realidad mucho más diferente y que todo esto haya terminado. Y hablando del próximo programa, lo hago rápido, les quiero decir a todos mis karmaditos que me voy a ausentar por un par de programas, que me tengo que ir a hacer un poquito de peeling, me voy a hacer un poquito de botox. Esta carita no se mantiene sola, niños. No, bueno, me voy a ausentar unos programas. Va a quedar el Brix, que va a llevar este barco muy bien, a buen puerto. No lo va a chocar. Esto es un barco de amor, así que la bandera del amor va a flamear ahí. Escuchadlo al niño, extrañadme, por supuesto, quiero lluvia de mensajes diciendo, se te extraño, vuelve, se te vuelve con una cara nueva, ponte labio, hazte un peeling. Pero nada, niños, así que nada, ahora sí, lo dejo al Brix que se despida, nos veremos, creo, finales de marzo. Así que nada, niño, despídete. Así que bueno, gracias por supuesto al equipo que nos acompaña cada fin de semana en los controles y puesta en el aire ahí haciendo magia nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, y comandando toda nuestra querida Claudia Laporta y en la tope de Titanic, le mando un besaco y que también me extrañe. Muy bien, en la asistencia de producción, la señorita Corin, que cada día está más bella. Por supuesto, recordad niños que esto es un contenido de Guaidoncho Producciones. Del otro lado, y a partir del próximo programa, nuestro querido y solitario señor Briggs. En la conducción me acompañó el señor de las estrellas del norte, mi coequiper, el gruñón, mi querido Zeta. Por supuesto, así que nada niños, ya lo dije, recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. No me acuerdo cómo era el final, pero ahí el Briggs va a decir la partecita que le toca a él. Nos encontramos en 7 días, sean felices, aprendamos a valorar la paz en el mundo y abracen fuerte a sus seres queridos. La música en estos momentos es más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Ala y paz. Es el sentimiento principal. Paz sobre el mundo, que la luz nos ilumine a todos. Besos. Besacos. We leave world outside just for a while, just for a while. Spend some time, you and I, under this bright, glorious sky. It's been so long since I first saw you, but I still love that smile in your eyes. Yes, it's true, right from the start. I believe the church of your heart. Yes, it's you that made me be part of. And believe in the church of your heart. Step inside, lay yourself down just for a while. Rest for a while. I can hear a thundering sound beating inside when you're around. It's been so long since I first met you, since we made love. You know how time flies. Yes, it's true, right from the start. I believe in the church of your heart. Yes, it's you that made me be part of. And baby, the church of your heart, the church of your heart. In the church of your heart.